kilómetros lejos de Paraguay. Uy. No quedamos acá, no quedamos acá. Yo no pienso rescatarme nunca más. No quedamos acá, no quedamos acá. Los cultivanos la paran de mamar. ¿Cómo lo comen? Por la esquina sin nada. Palma la lima, palma la lima. La alta lima, turro. Y acá no quedamos retirados. Con la medalla en el Pakistán. Por más que hayamos ya llegado, por la ruta la viajamos más. Para ustedes yo tan gato negros. Ya cayó mi amigo el Basultán. Nos rescató el auto en el momento. Ya un bigote no me viste. Metro lejos de Paraguay. Uy. No quedamos acá, no quedamos acá. Yo no pienso rescatarme nunca más. No quedamos acá, no quedamos acá. La guitarra en el show es que vuelve a sonar guachín. Y escucha a vos, y también escucha a vos. Nos veremos la próxima. Ha sido un placer a todos. Gracias por invitarnos, loco. Alta Lima. ¿Cómo dice? Alta Lima.